Antes de comenzar, quiero decir que fue un sermón con el que luché mucho. Las razones son obvias. Habla de una casa dividida. Igual que Moy, me llenó mucho de... Las razones son diferentes, pero me llenó mucho de conflicto, me llenó mucho de desafíos. Y estuve orando para pedirle a Dios que lo pudiera hacer de una manera que le dé honra y gloria, más que utilizarlo como un lugar para hacer para expresar un punto de vista personal, sino más bien que fuera para su honra y su gloria. Entonces les pido que estén orando, o estén orando, o estén oyendo, pero también estén orando por mí mientras les trato de comunicar el mensaje que tiene este pasaje, que es complicado, tiene muchos temas. Lo hubiera podido hacer fácilmente 3 o 4 sermones, pero bueno, como lo tenemos programado, es un solo sermón. Entonces quería decirles eso. Vamos a encomendarnos a Dios, no necesitamos mucho. Padre, humildemente venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, como todos los domingos, como todos los días, que tu Santo Espíritu more entre nosotros. Tu palabra nos desafía. Sabemos que no es una coincidencia que este domingo nos tocara este pasaje. Sabemos que en tu infinita sabiduría tú lo tenías preparado para tu iglesia. Y Señor, te pido especialmente por mí. Sabes que me costó mucho trabajo, sabes que luché con este texto y que no quiero decir lo que yo pienso, sino lo que tu palabra dice, Señor. Entonces, simplemente nos ponemos en tus manos. Nos ponemos en manos de tu Santo Espíritu para que nos guíe y nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el pasaje está basado, como leímos hace rato, en Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 27. Pero también me gustaría hacer un par de lecturas más. Lucas 9, 18. Y dice así la palabra de Dios: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y vamos ahora a regresar hasta Isaías, capítulo 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Básicamente es eso. ¿Quién es Jesús? Me pareció interesante que la primera parte del capítulo 3 teníamos ese conflicto. La gente no sabía quién es Jesús. No ha terminado el capítulo 3 y todavía sigue la gente luchando con la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces le puse, por las respuestas que hay en este preciso, en este párrafo, le puse el siguiente título al sermón del día de hoy: Conocer al verdadero Jesús puede ser difícil y hasta peligroso. Y vamos a ver por qué digo esto. En 1886, un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche, algo así se pronuncia Nietzsche, dijo: Dios está muerto. ¿Está muerto? No. ¿Está vivo? ¿Qué declara la forma en que yo vivo acerca de Dios? ¿Dice mi forma de vivir que Dios está vivo, o dice mi forma de vivir que Dios no está vivo, que ya murió, como dijo Nietzsche? Lo que voy a empezar este sermón dándoles diferentes puntos de vista que han dicho teólogos que se llaman cristianos este siglo, bueno, no, este siglo, no, el siglo pasado, final, 1900, de quién era Dios. Por sus contextos, no es posible decirlo todo, escogí provocativamente a los que son menos ortodoxos, porque dentro de estos movimientos hay teólogos que respetan a Dios como Dios, luchan desde sus puntos de donde viven. Y pero quise simplemente ponernos en una situación en la que veamos que la gente sigue sin conocer a Jesús. Aunque han estudiado en el seminario, aunque tengan doctorados en teología, siguen desconociendo la identidad de Jesús. Perdón. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que dice que...? Lo mismo que Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Y hay un señor que se llama John Hick, que es un universalista, es decir, él cree que toda la gente puede ser salva, no, él cree que toda la gente va a ser salva independientemente de lo que crea. Y dice, la encarnación de Jesús, que es la presencia divina, sea real, hace que la presencia divina sea real a todos los hombres y a las mujeres. Pero no es que Dios se haya hecho un ser humano. Esa idea es repulsiva a la gente de hoy. Es decir, Jesús para él no nació. Es más, no dice, ni siquiera nada más no nació, dice, es repulsiva para la gente de hoy. No sé por qué lo dice, pero lo dijo. Hay otro autor, otro teólogo, que se llama Norman Pittenger, que hubo un movimiento, o sigue habiendo un movimiento, que se llama la teología del proceso. Es decir, que todo está cambiando día con día, lo cual es cierto, pero incluso ellos dicen que Dios va cambiando todo el día. Y dice, Cristo solo es una persona extraordinaria, no una revelación extraordinaria, en el sentido tradicional. Es decir, Dios revelándose a la humanidad como un ser humano. Entonces, para él es como una fantasía, es un cuento, no, eso no pasó, no pudo pasar. Naomi Goldenberg, una feminista que debo de señalar, es extrema, hay feministas que respeto, pero ella dice, bueno, la respeto, pero no estoy de acuerdo con lo que dice, Jesucristo no puede simbolizar la liberación de las mujeres. Una cultura que mantiene una imagen masculina como su divinidad más elevada no puede permitir a las mujeres puedan sentir la experiencia igual a la de un hombre. Para poder desarrollar una teología que libere, las feministas tenemos que abandonar a Cristo y a la Biblia. No sé qué sintieron, a mí se me puso la carne de gallina. Repito, para seguir la teología, teología por definición es el estudio de Dios, ella dice, tenemos que abandonar a Cristo y a la Biblia. James Cone, una persona de raza negra, afroamericano, escribió, dentro del conflicto que había en Estados Unidos en los años 1960, cuando los negros eran segregados, dijo... También extremo, hay negros, teología negra que respeto mucho, dice, si Jesucristo es blanco y no negro, es un opresor y debemos matarlo. Después, años después, suavizó su postura, ya no era tan extremo, pero siguió rechazando la idea de Jesús. Y esto es reciente, no es tan antiguo. Mark Taylor, una persona que quizás podíamos identificarnos más con ella, un posmoderno, posmodernista, deconstructivista, si eso les dice algo, yo creo que ahí es más cita. Dijo, Dios se volvió totalmente idéntico a la humanidad al negar su propia existencia objetiva a través de una vida finita y su muerte. Sin embargo, dice, Dios sin Dios, porque según él Dios se hizo humano y entonces ya dejó de ser Dios, sin Dios ya Dios está muerto, no hay una perspectiva central. No hay una o verdad objetiva de las cosas, no hay algo real, no hay nada real más allá de las palabras. En los textos acerca de Jesús, uno no puede describir lo que el autor quiso decir. El significado de Jesús, está hablando, solo puede ser encontrado en la persona que lee y su propia idea de lo que el texto puede significar. Es decir, yo hago de Jesús que yo quiero hacer. Yo me imagino que Jesús favorece a los mexicanos, que va a estar con nosotros en el mundial. Puedo hacerlo, según este autor, puedo hacer eso. Yo soy un negro que vive en África y que soy esclavo, entonces voy a ser un Jesús que me libere como negro. Yo soy una feminista que estoy totalmente opuesta a las ideas de que somos diferentes y que somos diferentes porque los hombres no podemos tener hijos. Y no quiero entrar mucho en este tema porque sé que es un poco delicado, pero nuevamente, como esta mujer dice, si tú no quieres a Dios, lo mejor que puedes hacer es abandonarlo, ¿no? Pero seguimos siendo cristianos, o sea, se siguen llamando cristianos. Los teólogos de la liberación también nos podemos identificar con ellos porque son latinoamericanos. Hubo una reunión en Puebla y de ahí surgió más o menos esta idea. Y dice uno de los autores, el ministerio de Jesús abarca varias formas de liberación, comenzando con la lucha contra las injustas estructuras económicas, como es evidente en la historia de los trabajadores que laboraron diferentes horarios, perdón, y recibieron el mismo salario. Si recuerdan la historia de Jesús, que unos trabajan todo el día, unos trabajan mediodía, un pedacito del día y todos les pagan. Entonces, para ellos, los teólogos de la liberación es, todos debemos ser iguales. Nuevamente, hay teólogos de la liberación que respeto sus ideas, creo que tienen que decirnos, pero en esta situación dice, Jesús, guarda un poco de distancia, Jesús también luchó contra las diferentes estructuras sociales, invitando a aquellos que estaban fuera de la propia religiosa, como a las prostitutas, a los colectores de impuestos, a su mesa de comunión. No sé si habían oído estas posturas. Son muy extremas algunas de ellas, y hay muchas más. No son las únicas, hay muchas más que están compitiendo por tratar de definir quién es Jesús. Y como iglesia debemos seguir luchando con esta idea, ¿quién es Jesús? Y dependiendo de cómo conozcamos a Jesús, de que logremos entender al verdadero Jesús de la Biblia, vamos entonces a poder vivir y actuar y reaccionar en nuestro mundo que estamos viviendo específicamente nosotros en este siglo, en esta ciudad, en nuestros trabajos, como papás, como mamás, como esposos, como esposas, como hijos, como hijas. Porque la forma en que, si reconocemos que Jesús es nuestra autoridad, entonces vamos a poder actuar o rechazar conforme a las enseñanzas que Jesús nos enseña en la Biblia. Dice el texto del día de hoy, los primeros versículos, luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, dice la versión que yo tengo, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Es decir, aquí tenemos tres grupos que tienen una diferente perspectiva de Jesús. Y estos tres grupos son, en primer lugar, las multitudes que se acercan a Jesús y que están, de alguna manera, reconociendo algo en Jesús. Todavía no es muy definido lo que ven en Jesús, pero cuando menos pueden pensar, nos da de comer algunas veces, sana algunos enfermos, desafía a la autoridad. Hay que seguir a este hombre. Todavía no lo identifican como el Hijo de Dios, pero cuando menos saben que va a haber comida, salud y hasta un poco de diversión, probablemente. También sabían que donde había Jesús, a veces había comida y bebida, dice la Biblia que lo acusaban de comedor y de bebedor. Y entonces esta gente simplemente se aglomeraba alrededor de Jesús para ver qué iba a pasar ese día. ¿Se va a pelear contra los fariseos? ¿Contra los escribas? ¿A quién va a sanar este señor? Dice que había tanta gente que ni siquiera podían comer. Había otra opinión, una segunda opinión. La segunda opinión es la de los que están cerca de él. Es una palabra difícil de traducir. Algunas personas, algunas traducciones dicen que eran sus familiares, sus parientes, como la que tengo yo. Otras dicen que eran sus amigos más cercanos, pero que no eran los discípulos. Y la verdad es una palabra difícil. Yo creo que eran personas cercanas, porque vamos a ver que la siguiente parte que vamos a estudiar en la Biblia dice que su mamá y sus hermanos llegaron. Dice, después llegaron, o en esto llegaron. Entonces yo creo que la Biblia en este caso nos está enseñando que no eran sus parientes más cercanos, cuando menos. A lo mejor eran primos, no sé. Pero estaban cerca de él, que estaban más cerca de él. ¿Qué pensaron? Está loquito, está fuera de sí, dice la palabra, porque es una forma respetuosa de decirlo, pero literalmente quiere decir, este señor está loco. Y como eran sus amigos, querían protegerlo, por eso querían sacarlo de ahí, querían evitarle la vergüenza, querían que no sufriera más. ¿Y por qué pensaban que estaba loco? Pues porque comía y se juntaba con toda la gente despreciable de aquella época. Se juntaba con prostitutas, que era malo y que ahora de hecho nosotros también tratamos de guardar una distancia con las prostitutas, ¿no? ¿Qué van a pensar? O con los narcotraficantes. Pero no, no se acercaba con ellos para vivir a su manera, sino para extender el reino de Dios, para mostrar su amor. Es una relación diferente. No, no, los más jóvenes no escuchen, hay que ir con los que venden drogas. No, era una relación en la que Jesús los aceptaba como venían, pero que en un momento dado los iba a desafiar para decirle lo que están haciendo no está bien hecho. Y me junto contigo por amor. Se juntaba con los recolectores de impuestos, que eran los traicioneros dentro de los judíos, los que eran judíos y que se habían pasado del bando de los romanos para cobrarles impuestos de los propios judíos y en el proceso hacerse de mucho dinero. Desafiaba a los rituales y las cosas que estaban establecidas en su cultura, porque había que lavarse las manos, y sabemos que los discípulos de Jesús, y probablemente Jesús no se lavaba las manos algunas veces para comer, lo acusaron. Trabajaban los sábados en los ojos de los fariseos, entonces siempre se ganaba conflicto, se paraba y enseñaba cosas diferentes desde el púlpito, desde el lugar donde hablaba, dentro de la sinagoga. Entonces decían, esta persona como que es muy inteligente, pero está media loquita, entonces hay que guardarlo porque ya, mira cuánta gente se nos va a salir de control, entonces hay que sacarlo. Pero los maestros de la ley pensaban, está poseído por el demonio. Es una acusación fuertísima, de hecho es la que va a contestar Jesús al final de este pedazo de la escritura. Está poseído por Satanás, expulsa a Satanás. Por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y esta misma escena que vemos en la Biblia, la vimos representada quizás con las definiciones que di de Jesús, de cómo ve a Jesús la gente de este tiempo. Y es un peligro muy fuerte para nosotros el querer hacer un Jesús a mi medida. Un Jesús que no ve o que me solapa todas las cosas porque yo estoy haciendo un Jesús a mi medida. Y es lo que la gente está tratando de hacer. Ya no estamos hechos a la imagen de Dios, como dice la palabra en Génesis, sino lo que estamos haciendo los seres humanos es tratando de hacer un Jesús que se adapte a mis necesidades. Y no solamente que se adapte a mis necesidades, sino que me bendiga, que me dé salud, que me dé dinero, que me dé un verdadero amor, unos hijos saludables, etcétera, etcétera. Y muy inteligentes que saquen becas. Entonces la pregunta sigue siendo la que hizo Jesús en esa época. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después la hace más personal. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y vamos a ver que es interesante que en la respuesta que da Jesús no se preocupa en contestar o en responder ni a los que piensan que está loco, ni a las multitudes que lo están oprimiendo tanto que no puede comer. Dice la siguiente parte de la escritura, de los versículos 23 a 27. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. Les dijo a los fariseos que estaban pensando, expulsa por Belcebú. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Ahora bien, nadie puede entrar a la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Entonces Jesús no muestra enojo cuando le dicen está loco. Era normal que no lo entendieran porque sus actitudes iban contra la cultura, era muy contracultural. Y veíamos en la mañana que estábamos en la escuela dominical que ser cristiano nos llama a ser contraculturales, nos llama a ir en contra de algunos de los principios que son muy queridos por este mundo. Nuevamente era amigo de las prostitutas, cobradores de impuestos, tocaba a las personas que tenían lepra, que eran intocables. Es más, debían ser casi invisibles. No sé si saben esto, yo creo que sí, porque lo han dicho varias veces en varios sermones, pero un leproso tenía que llevar unas campanitas cuando se acercaba a la ciudad, una campana, y cuando se acercaba a la ciudad para que la gente se alejara y no lo viera y no se contaminara, tenía que gritar, leproso, leproso, como el señor de la basura más o menos. Pero en vez de basura decía leproso. Entonces la gente tenía que alejarse para no tocarse y no contaminarse. Y Jesús jamás tuvo problema para tocarlos, para acercarse con estas personas. Era muy revolucionario nuestro Señor Jesús. Era totalmente de... Era comprensible por qué pensar que la gente... Es comprensible entender por qué la gente pensaba que estaba loco. Porque no se comportaba con el decoro que era necesario en esa época. Y las personas que han abrazado profundamente el ejemplo de Jesús han sido tachadas igualmente de personas locas. Dice Pablo que una vez estaba tratando de compartir el Evangelio con el rey Agripa, y dice la palabra, al llegar Pablo a este punto, al punto de su defensa, Festo, otra persona que estaba presente, lo interrumpió y le dijo, estás loco, Pablo, el mucho estudio te ha trastornado la cabeza. Pablo le contestó, no estoy loco, excelentísimo, Festo. Noten la respuesta también. Después de que le dicen a uno loco, no, tú estás más loco, pero Pablo, excelentísimo Festo, con mucho respeto. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo delante de él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Y luego se dirige al rey y le dice, rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences de hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le contestó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Es decir, ser considerados locos. Pablo sigue diciendo, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Después, en ese mismo pasaje, dice, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y a veces la gente no nos ve tan locos. Quizás sea una falta de conocer a Jesús. Francisco de Asís, bueno, lo conocemos algunos de nosotros, una persona admirable del siglo XII, era conocido como el hijo loco de Bernadone. La gente lo dice, el hijo loco de Bernadone. Bernadone tiene varios hijos, pero Francisco está loco. ¿Por qué? Porque Francisco dijo, si Jesús no tuvo posesiones, yo voy a vivir sin posesiones. Era una posesión muy extrema. Y por eso la gente lo consideraba loco. Y entramos a la parte difícil. Entonces Jesús, esa parte como, está loco, no importa, la gente no me entiende. Pero viene una acusación que es muy difícil y que Jesús no la deja pasar. Es muy fuerte y Jesús no la deja pasar por alto. Decir que Jesús expulsaba a los demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Y les contesta y les dice, vengan para acá porque les voy a explicar. Y les da un ejemplo para mostrarles lo incoherente del razonamiento, de lo que acaban de decir. Jesús les estaba diciendo, en otras palabras, miren lo que están diciendo, es totalmente ridículo, tonto. Porque el principio es que cualquier cosa, y Jesús habla dos extremos, desde la más cosa más pequeña que conocían hasta la cosa más grande que conocían las personas de esa época. Un reino, que era lo más grande, y una casa, una familia. Y todo el medio, y todo, cualquier organización de cualquier tamaño que esté entre una familia y un reino, una nación, dice que si no está unida, va a perecer. Cualquier cosa que esté desunida va a llegar a un fin pronto. Y esto me hizo pensar mucho en la unión. Como les dije, para mí personalmente sabiendo el impacto de lo que está pasando en nuestra iglesia, es difícil tocar este mensaje sin aludir a lo que estamos viviendo, a la potencialidad, a la facilidad que podría haber dentro de nuestra iglesia de una división, y que esto causara, aparte de un terrible testimonio, el fin de la palabra de Dios. Bueno, hay otras iglesias aquí, pero la que Dios nos ha encomendado. Cualquier cosa, desde una casa hasta un reino, la iglesia, el cuerpo de Dios, podemos llegar a un fin si no nos mantenemos unidos. Y entonces me hizo pensar en diferentes tipos de uniones. Y un ejemplo que he estado usando recientemente es porque estaba chateando con una amiga y me contó que tenía muchos problemas con su esposo. La siguiente vez que me la encontré le pregunté: oye, ¿cómo siguen las cosas? Y me dijo: ya sabes, fue domingo, todo bonito. Y fueron unas palabras que me pegaron muy fuerte, porque sé que son realidad para muchos de nosotros, para muchas familias, para muchos amigos o personas que nos reunimos a la iglesia. Es domingo, todo bonito. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir que a pesar de que la situación era terrible en su casa, ese día se vistieron bien, se bañaron bien y se fueron a la iglesia. Y cuando llegaron a la iglesia, vente amor. Y me hizo preguntarme: ¿esa es una unión? ¿Esa es una verdadera unión? No es una unión. Y nos puede pasar en familias, en la iglesia, sí nos puede pasar. Nos puede pasar como congregación, es decir: hola hermano, ¿cómo estás? Buenos días, gusto verlo. Y pensando por atrás: ay, ¿por qué me vine a tomar este café en esta esquina, ¿no? Es domingo, es todo bonito, nos saludamos como qué gusto verlo. Pero ¿es esa una verdadera unión? Y la respuesta es: esa no es una unión. Es una unión superficial que en cualquier momento se va a acabar. Otras uniones, otro tipo de uniones, son las uniones que son por conveniencia. Me conviene estar cerca de esta persona porque voy a recibir esto, o porque me va a dar aquello, o porque me va a dar la oportunidad de crecer en estas áreas. No es un tipo de unión sano, porque si llega una mejor oferta, probablemente esta unión va a desaparecer. Y lo que pensé fue, mucho pasa con las compañías de teléfonos celulares. Yo tengo mi compañía de teléfono celular y la semana antepasada me hablaron de otra compañía y: ¿qué compañía tienes? Esta. Mira, nosotros te ofrecemos esto y esto y esto. Y la tentación es grande. Ah, sí, es cierto, me ofrecen algo. Entonces la unión que yo tengo con mi compañía telefónica está muy en peligro, para que cuando llegue el fin del contrato yo les diga: nos vemos, a menos que ustedes me ofrezcan algo más. Esta unión tampoco sirve. O si sirve, sirve momentáneamente y no va a durar. Pero hay una unión que es una unión que está basada en el amor. Es una unión que está basada en los principios bíblicos. Y que es una unión que va a perdurar. Es la unión de la cual está hablando implícitamente nuestro Señor Jesucristo cuando está hablando, dando esta parábola. ¿Y cuál es este tipo de unión? Y les voy a contar una historia que me pasó muy recientemente. Porque un amigo de la congregación me llamó y me dijo, me primero me preguntó: ¿podemos hablar? Y yo, sí, la verdad no tenía idea de lo que me iba a decir. Después de eso me dijo: ¿sabes qué? Creo que la forma en que estás actuando no es la más correcta. Puf, un golpe que me dejó sin qué decir, la verdad. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pero en el fondo yo sabía que tenía razón mi amigo. Y sabía que me lo estaba diciendo porque me ama. Y porque quiere que en cierta forma mi testimonio siga siendo un testimonio dentro de la iglesia, que vaya de acuerdo con lo que estoy predicando. No quiero decir como el mejor testimonio, porque no puede ser. Pero que vaya de acuerdo con lo que estoy viviendo, con lo que estoy diciendo. No sé cómo se sintió mi amigo cuando me dejó la casa, pero yo sentí que éramos más amigos. Un amigo que no te solapa las cosas, un amigo que te dice las cosas que te hieren para tu propio bien. Un amigo que te reprende es un amigo que está unido a ti. Esa es la unión que queremos en la iglesia. No queremos una unión superficial de que nos vemos los domingos, se acaba el servicio, me tomo mi café, o si en realidad me cae tan mal la gente, mejor me voy porque no quiero estar con la gente. Pero una unión que nos desafíe, una unión que nos haga crecer en el amor de Cristo. Que cuando la gente nos vea diga, ellos son cristianos porque miren cómo se aman. La opción entonces de unión no debe ser una pretensión nada más. Hemos tenido en los aniversarios de la iglesia unas comidas enormes, 500 o creo que 1000 gentes fue la última vez, algo por el estilo. Y algunos de nosotros hemos platicado, pero en realidad estamos, digamos, juntos, pero no unidos. ¿Por qué? Porque al final, cuando era la hora de la comida, yo me senté con la gente que yo conocía y dejé de saludar a las otras. No podía técnicamente hablar con todas, pero no conocía a nadie nuevo. Y creo que fue el sentir de casi todos. O sea, cantamos, se oía muy bonito porque éramos muchos, pero al final cada quien se juntó con su grupito. No estábamos unidos todos en ese momento. Entonces, una unión aparente no va a funcionar. Una por conveniencia personal tampoco va a funcionar. La opción es una unión genuina. Una opción que nos lleve a decir la verdad, aunque la verdad sea incómoda en el momento. Y la unión verdadera también exige recibir humildemente, escuchar a la otra persona lo que tiene que decir, y después llega el momento difícil en el que tengo que discernir si lo que me están diciendo es cierto o no es cierto comparado con lo que yo tengo. La unión de nuestra iglesia local y la iglesia universal de Cristo debe ser una iglesia, una unión pura y santa, porque nuestro Dios es puro y santo. Y porque la iglesia es la novia de Dios. Y la novia de Dios debe ser así, pura y santa. Y no vamos a ser perfectos. Vamos a tener diferencia de opiniones. No, unidos no quiere decir que todos pensamos siempre lo mismo en todas las circunstancias. Pregúntenle a su vecino a qué equipo de fútbol le va y van a ver que van. Le vamos a diferentes equipos. Pero eso no nos hace amarnos menos. Bueno, a menos los que les van el América. Ellos, y hay que... No es cierto. Pero no tenemos que pensar siempre lo mismo, pero tener la capacidad de hablar de nuestras diferencias y tener la capacidad de resolver nuestras diferencias en amor y con honestidad, y como la novia de Dios, estas diferencias a veces nos van a costar trabajo, y por la gracia de Dios todas nuestras imperfecciones, todos nuestros pecados van a ser perdonados, han sido perdonados, dice la Biblia. ¿Y esto qué quiere decir de la gracia de Dios? ¿Que puedo pecar mucho? Dijo Pablo una vez, voy a pecar mucho para que abunde la gracia. Es decir, porque yo sé que Janel me ama, me va a perdonar todo lo que hago, siempre voy a estar haciendo cosas que la molestan para que me perdone más. No, al contrario, si yo sé que Janel me ama, yo voy a hacer lo posible, aunque con frecuencia no lo logro, pero lo posible por no ofenderla. Porque muchas veces, Dios me perdona porque es grande misericordia, Dios me perdona porque su gracia es infinita, dice la Biblia que ya me perdonó todos los pecados. Puedo seguir pecando. Pero volvámonos un poco hacia nosotros. ¿Qué tal si esa persona que amamos está haciendo a propósito, gracias, ya ven cómo sí me ama? ¿Qué tal si la persona que más amamos a propósito está haciendo cosas para molestarnos, para después decir, mira cuánto me ama, que me perdona todo? Yo creo que no nos sentiríamos bien. Por eso es importante que guardemos la pureza y la santidad dentro de lo posible. No lo vamos a lograr perfectamente, nunca lo vamos a lograr por más que nos esforcemos, pero Dios nos ama. No tenemos que hacer algo para que demostrar que nos ama más. No tenemos que provocarlo. Mira, Señor, sé que no te gusta que le pegue a mis hijos por causas injustificadas, pero para que la gente vea cuánto me amas, les voy a pegar porque me vas a perdonar. Eso no es una lógica. Eso no es lógico, más bien, no es una lógica. Eso no es lógico. Eso no tiene sentido. Para nadie tiene sentido, ni para Dios tiene sentido. Y Jesús, al final del momento de su argumento, se dirige más específicamente a los fariseos y les dice a todos aquellos que pensaron o dijeron que Jesús expulsaba por otros demonios, les dice: les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Y es que ellos dicen, dice el autor, para que no olvidemos, tiene un espíritu maligno. Y debo que confesar que cuando empecé a escribir lo que les voy a decir, no entendí la dureza de las palabras de Jesús. Y mi primera frase fue que la persona que blasfema contra el Espíritu Santo no puede recibir perdón si no se arrepiente. Y me sentí más cómodo. ¡Wow! Sí, se arrepiente, puede recibir. Pero cuando lo volví a leer para reescribir, para revisar lo que había escrito, Jesús no dice eso. Jesús dice, ¿qué dice? Contra este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Y la verdad es que me hizo borrar esa frase de si pide perdón. Y yo creo que Satanás está en esa situación, por eso creo que Satanás no puede recibir perdón porque blasfemó contra el Espíritu Santo. Y gracias a Dios yo creo que la mayoría de nosotros estamos como, nunca he dicho nada contra el Espíritu Santo. Y gracias a Dios, y si lo has hecho, yo te pido que te pongas de rodillas y que pidas perdón. Porque es muy grave hablar mal del Espíritu Santo. Y es doblemente grave, Jesús lo dice por las siguientes implicaciones. Primero, porque la primera es una cosa eterna. Y la segunda es que cuando empieza a hablar Jesús, cuando dice este párrafo, la primera palabra que dice Jesús en el original es amén. Que todos nosotros estamos familiarizados con el amén, que quiere decir así sea. Pero también se utilizaba, se utilizaba para, digamos, como para jurar, para decirle, ¿sabes qué? Verdaderamente, honestamente, o como dice la gente ahora, la neta. Sí, porque es algo así como con fuerza. Lo que le estoy diciendo no es una cosa normal, está diciendo Jesús. Es algo verdadero y que va contra todo lo que han pensado todos ustedes. Y nuevamente, gracias a Dios que yo creo que pocos, es más, que nadie ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero hay que recapacitar un poco más. ¿Cómo podríamos, si no blasfemar, cuando menos ir apagando el Espíritu Santo? Y es negando la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque los fariseos estaban diciendo que la obra que Jesús había hecho era por Satanás. La obra del Espíritu Santo, porque Jesús obraba, hacía las cosas por el Espíritu Santo. Era Dios, pero también todo esto era por el Espíritu, dice siempre, con frecuencia la Biblia nos recuerda, lleno del Espíritu, lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. ¿Qué tenemos ahora que es obra del Espíritu Santo? Y la respuesta es la Biblia. ¿Qué lugar tiene la Biblia para cada uno de nosotros? ¿Acaso la Biblia es seleccionar lo que me gusta y desechar lo que no me gusta? ¿O acaso es tomarla literalmente? En la mañana, uno de los versículos que dije, aquí no debemos... uno de los versículos, por ejemplo, que leímos en la mañana que dije, este no debemos tomarlo literalmente, es cuando Jesús le dice a las personas, le preguntan, ¿qué es el primer mandamiento? Una cosa por el estilo, y él dice, el que no odia a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, y me sigue, más que a mí, el que no los odia, no es digno de seguirme. Y jamás desde este púlpito voy a sugerirles que odien a sus esposas, o que odien a sus hijos, porque no debe interpretarse literalmente, hay que luchar con este pasaje, ¿qué quiere decir? Pero ¿qué valor le doy entonces a la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios mi regla para vivir la vida? ¿O es la palabra de Dios algo que utilizo para algunas veces hacer sentir mal a las personas? Porque vamos, es cierto, o sea, como cristianos muchas veces no nos gusta lo que está haciendo alguien y es que dice la Biblia que no debes hacer esto porque la Biblia lo dice, ¿no? Y lo sacamos del contexto totalmente. Es muy serio y lo fue cuando estuve luchando. Pero las implicaciones es de vida eterna o de muerte eterna. El que creamos o no creamos lo que dice la Biblia nos puede llevar a creer en un Jesús que yo creo, quiero hacer, o en un Jesús que dice la Biblia que es Jesús. Porque la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. La escribieron hombres, cada quien con sus personalidades, es cierto. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró a estas personas. Y quiero ir terminando con estas preguntas, con tres o cuatro ideas. Y la primera es, ¿qué podemos concluir? Número uno, que la pregunta de quién es Jesús es muy seria y tiene consecuencias graves y eternas. Número dos, que una unidad genuina no es fácil, no es superficial, sino es una unidad que exhorta a las obras que den gloria a Dios, especialmente como cristianos. Tres, que la forma en que nos acerquemos a la Biblia muestra qué es lo que verdaderamente pensamos del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Solo los que tenemos el Espíritu Santo, yo espero que todos tengamos el Espíritu Santo, podemos entender y aceptar de corazón estas premisas. Porque si piensas que son locura, si piensas que la Biblia dice cosas medias locas, probablemente tienes que acercarte más a Dios. Y yo lo que hago es pedirle a cada uno de ustedes y a mí mismo que oremos, que meditemos, que pidamos a Dios que nos llene de su Santo Espíritu y que no importe que la gente diga que estamos locos, que busquemos estar unidos genuinamente. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y hay un canto que espero que alguna vez podamos aprender, tengo que buscar las partituras y dárselas. Que se llama, es un canto muy antiguo que se llama Kyrie Eleison, probablemente lo han escuchado, y simplemente quiere decir, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, y se repite y se repite, y me gusta porque probablemente es lo que más frecuentemente debíamos estar orando, Señor, ten misericordia de nosotros. Y yo sé que amamos a Dios de corazón. Yo sé que la mayoría de las personas que estamos aquí amamos a Dios de corazón. Y en realidad los invito a que nos pongamos de rodillas y digamos, Señor, ten misericordia, estamos pasando por un momento difícil en la iglesia. No permitas, Señor, no permitas que esto nos cause desunión. No permitas que esto permita que otras personas digan que somos mal testimonio y de tropiezo. Que hablen mal de tu nombre, porque al final el fin principal del hombre es dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios. Para eso nos hizo Dios, para darle gloria a su nombre. Vamos a orar. Voy a borrar un minuto de silencio para dar oportunidad a que cada uno haga una oración. Después de eso yo terminaré y después de eso seguiremos con nuestro culto. Padre Santo, gracias por tus promesas. Gracias porque nos has dado tu Espíritu. Señor, a veces no entendemos la gravedad de las palabras que vienen en la Biblia. A veces pensamos solamente que eres un Dios de amor y nos olvidamos de tu justicia. Olvidamos que lo que te ofende debe ser castigado. Gracias porque Jesús vino y murió y el castigo fue quitado de nosotros. Sin embargo, tu palabra nos dice que si blasfemamos contra el Espíritu Santo, no vamos a poder recibir esa gracia. Señor, te pido que tú nos hagas conscientes de cada palabra que digamos, especialmente de ti, de tu obra. Que nos hagas conscientes de que la forma en que vivamos debe dar gloria a tu nombre y debe estar respaldada por la Biblia, Señor. Señor, sinceramente, ten misericordia de todos nosotros porque te fallamos con tanta frecuencia y nos hemos acostumbrado a fallarte. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel. Gracias porque en ti tenemos esperanza. Señor, permítenos tener una unidad genuina, una unidad llena de amor, llena del Espíritu Santo. Señor, hemos hablado muchas veces en las reuniones que queremos extender tu palabra en esta zona. Y Señor, ese sería un gran obstáculo si nos llegamos a dividir por diferencias de opiniones. Ayúdanos a buscarte primeramente a ti, ayúdanos a buscar tu rostro, a buscar tu honra y tu gloria. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a ser sabios al decir las cosas, a ser prudentes. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuando una información puede venir malintencionada o no. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia nuevamente de nosotros. Bendito seas. Amén.